En sus años de infancia y también de adolescencia, nada parecía indicar que el futuro de Louis Pasteur sería el de la investigación científica. Su padre, descendiente de una generación de curtidores y ex sargento del ejército napoleónico, manejaba una modesta curtiembre en Arbois, un pueblo del este de Francia. Allí, en Arbois, Pasteur cursó los primeros estudios y se distinguió por su afición a la pintura. Dotado de un agudo sentido de la observación, solía realizar retratos de familiares y también de amigos. Pero a partir de los 18 años, el progreso estudiantil de Pasteur fue espectacular. En 1840 obtuvo el bachillerato de letras, dos años más tarde, el de ciencias, y en 1843 ingresó a la Escuela Normal Superior de París. A partir de entonces, su carrera científica fue imparable. Volcado en sus estudios, obtuvo la licenciatura en ciencias allá por 1845, el doctorado en 1847 y comenzó a desempeñarse como profesor de química en la Universidad de Estrasburgo en enero de 1848.